Rock, folk, altres tendències... Les arrels, els fruits, això és Selva Rock. Un altre dia de pluja aquí amb tots vosaltres per presentar un panorama bastant rock, sembla avui. El meu nom és Eduard i encantat de que els amics sentin i li s'agradi. Selva Rock. Una mica de difusió, cultura, i amb això estem. Aquí un parell d'amics ens han informat d'una banda que jo no tenia ni idea o no me'n recordava. És Stair, s'escriu. El tema és Friends Erotic. I aquests nanos són d'un segell que és de Lió, de França, i fica que fan nois, experimenten, improvisen i diverses diferents tendències. El que és el soroll, el sol, treuen molt, molt, molt bé. És molta canya, però avui comencem així. Plou, no tenim ganes d'acústics de moment, ja més endavant. I ara sí, despertem. Vinga, estem a Selva Rock, un altre cop. Us saludo. Maravilloso. Espero no os hayáis asustado. Y nada, ahora iremos por una banda, si lloráis, una banda inglesa que estuvo hace poquito por aquí, por Barcelona, que lo montó Ojalá Esté Mi Bici con los Aron of Mirrors, que estuvieron y nos sorprendieron a todos a lo grato, a lo grato. Y de unido. Esperemos verlos muchas veces más. Y como decíamos, si lloráis, un tema que ahí dieron, no sé, me dieron a mí en el punto clave, porque realmente sorprendieron. Aquí los tenemos en directo, estaba mirando yo aquí, por si me veis un poco perdido. Sí, era un concierto en Francia, hecho hace poco, y L'Engins presentaba este concierto. Si lloráis más Nick Albanan, y ponía que había alguna sorpresa más. Bueno, os dejo con este tema y luego comentamos. Thank you. Maravilloso. Aquí el tema no se quedaron cortos tampoco, ¿no? Como quedé. Bueno, doncs d'afons rumb a Shakit, que el otro día lo recordábamos con Roberto. Y ahora anirem a Semi-Playback, que han tret un disc fa poc, i sentirem una d'aquestes peces bastant curtes, que normalment són 2 minuts i mig, 3 minuts i pico. En aquest cas, poques cançons han superat els 2 minuts i mig, i aquest tema es diu Bambi. Semi-playback, els hem tingut aquí ja una vegada, segurament tornaran, a veure si aprofitem l'ocasió de la seva gira. I Bambi. Seguirem amb una altra cançó dels Semi-Playback, que canvia totalment el seu chip per tancar el disc. El tema es diu Bobo. son del sello Atan Rebeduroy y este disco, como decíamos, del 2013, reciente, sacadito, a ver si vienen a hacer una gira como los Les Inch Blanc, que no paran de sacar discos y hacer giras. Y nos vamos a un poquito más cerca, pero un momento de sintonías. Les Inch Blanc. Remixes que no los echéis de menos, que los veremos pronto. Y si no, alguno de ellos con alguna de las bandas que tienen, seguro, seguro. Y nada más de pistas, nos vamos cerca, como decíamos, a Vitoria. Sí, a ver, un momento que vea un poquito aquí el disco. Sí, otro disco muy reciente, diciembre del 2012, por Politburo Recordings, Fiasco, y también ellos mismos, que veo Bazooka Records. Ellos mismos habrán hecho de su parte, que eso está muy muy bien. Y nada, vamos a poner un tema bastante cortito, pero es de los que más me ha gustado. Ahí van, Flaming and Go. Nos vamos al folk y otras tendencias, y para esto la sintonía. Decíamos en el apartado folk y otras tendencias, y hoy vamos directos al grano. My Name is Nobody, guitarrista de For Damage, viene el 1 de abril a tocar en La Virgen, y realmente sus directos muy intimistas, sabiendo llevarlo todo muy bien a cabo. ¿Y para qué más palabras? Esto es de su último disco, que hizo en septiembre del 2012, y nos vamos a escuchar ahora The Mentor. Vamos a ver si os gusta. Venga, yo espero que sí. Ahora, ¿por qué no dejaremos sonar la siguiente canción, Photograph? Y si la percusión no resulta familiar, quizás es porque utiliza el mismo percusionista. Tenemos a Pierre aquí, a la batería y backing vocals. También está Jay Basereau en electric guitar. Anda, si está aquí toda la familia. Muy bien, muy bien. Pues suena muy lindo todo esto. Espero que os guste y que vayáis a la Virgen el 1 de abril. Un saludo. My name is nobody. He said he was not ready. No, he came to you on his own. The day before I found his photograph in the suitcase I'm traveling with. It must be fun up there, free of a certain weight. Fuck you, sing your mind. The ones you really love appearing in dreams. You're all wise and clever in memories. Your shape is straight, sharp, and quiet. My room. translucent in the dark. Hace unas semanas nos envió Juanjo, Indio Sin Gracia, algunas cositas que está haciendo. Tiene algunas cosas más con la guitarra, otras cosas más, como decíamos, otras tendencias. Y sin más palabras, a ver qué os parecen. Son muy cortitas, pero tienen su jugo, ya veréis. Tontería, y tanto decíamos, puede hacer cosas con la guitarra como idas de olla, como el sindicato. Thank you. Ahí estaba ese indio sin gracia, dándolo todo. Y hoy nos quedamos en Francia. Un grupo que vino ya hace unos 3-4 años, V13. Bastante oscurillos, letras un poco demasiado macabras. Y recordar que gustaron bastante. Sonidaco del bueno. Y aquí los tenéis. V13. We'll be right back. después de V13, una gente que pertenece a la Asociación Terapéutica do Ruido de Lisboa. Unos amigos de los más preciados que han venido bastantes veces aquí a tocar por aquí cerca, alrededores, y los hemos ido a ver y todo un poco. Y nada, quería decir un poco que esta gente, estos amigos, están organizando conciertos en Lisboa y han llevado y han participado pues con un montón de conciertos. ¿Qué os vamos a contar? No sé, Above the Tree, Betunizer, Familia Miranda, The Curse, Dúas Semicorcheas Invertidas, que es la banda que ellos tienen, que no paran de hacer giras por ahí, por donde los dejen, hasta en Marruecos y por donde haga falta. También han tocado, veo, Rosvita, Tolly McDonald's, no sé, y algunos que no conozco. Ah, esto sí, mira, L'Enfance Rouge, muy bien, muy bien. Fuzz Orquestra, Erizo, un montón de bandas. Siguen organizando conciertos, son muy majos, siempre tienen esa filosofía rock de girar, que no sé cómo no se cansan, y lo aprecio muchísimo. Y ya está, nada más de palabras. O aquí un tema de ellos, de su último disco, que lo editaron en vinilo, muy bonito, con diferentes portadas. A ver si podéis adquirirlo, si es que os gusta. Y Apnea. Thank you. entre quasar y dos semicorcheas, muy, muy contento de haberlos podido gozar a esta gente. Y ahora sí, ahora una canción de su último disco, Edem, alternadamente de un punto a otro. We'll be right back. Esto sigue y sigue, psicodelia, y bien que agradecemos algunas improvisaciones de vez en cuando y de haber participado con ellos. Un placer, un saludo y hasta el próximo programa de Selva Rock. Fins una altra. Dúas semicorcheas invertidas hoy cierran el telón de fondo.